Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph. YouTube, El Aleph, La Voladora en Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-783673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es miércoles de La Lep, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca, les saluda Martín Altamirano, bienvenidos. Saludo a Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-8-5252 o también pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp 5540-61-59-54-59 o al 5560-61-6697, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, ya saben que este también es su espacio. Y bueno, hace 8 días tuvimos un invitado y como se los dije, hoy tenemos otro invitado. Saludo a Luis Ernesto Quiroz Carapia, él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es de aquí del municipio de Tlalmanalco, ha sido profesor y ha impartido también algunos seminarios sobre filosofía. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Queremos platicar contigo acerca de algunas cosas sobre la literatura y la filosofía. Bueno, para los que nos escuchan, Luis, aparte de que ha sido profesor y es licenciado en filosofía, tiene el título también de ser mi amigo. es un cuate que lo he conocido desde hace mucho tiempo. Y bueno, en alguna ocasión creo que habíamos también hablado sobre este cruce que puede haber entre la filosofía y la literatura. Cuéntanos, Luis, ¿desde qué ángulo podemos analizar la literatura con respecto a la filosofía? Bueno, sin duda es algo problemático para muchos, llamémosle así, catedráticos ortodoxos de la filosofía, ¿no? Porque como tal, siguiendo un poquito esta sentencia que hace Platón, sobre todo, ¿no?, en que los poetas mienten por naturaleza. Entonces, desde esta situación siempre ha habido como que un conflicto bastante entre lo que sería un saber en tanto la verdad y un saber en tanto las apariencias, ¿no? Y que se quedaría en este aspecto como mentira, como fábula, como algo que inclusive toca más a este aspecto de lo mítico. Pero, claro, esto, digámoslo, se empezaría así con lo que haríamos en la historia de filosofía, pero bien, ya desde el siglo XVIII y demás, curiosamente, ¿no?, al par en donde la ilustración se va empoderando, también este aspecto y este empleo de la literatura para explicar la filosofía también, pues se va haciendo más evidente, ¿no? Y sin duda, pues es ya en varios personajes, ¿no? Por ejemplo, Kierkegaard, Nietzsche, donde ya emplean como tal, o sea, ya no hay esta división tan absoluta y tan tajante que, como lo fue en otro momento. Claro que también hay esta gran Hegel, ¿no? Pero sin duda, la literatura y la filosofía, creo que, sobre todo en la hermenéutica, por ejemplo, de Paul Ricoeur o de Gadamer, pues es ya indubitable, ¿no?, su relación. A lo mejor no tanto con el planteamiento analítico, todos estos que, por ejemplo, compañeros y demás investigadores en filosofía, pues que tienden más por el aspecto de la lógica, sí, así como que todavía ven con cierto recelo a la literatura, ¿no? Pero en lo que se ha llamado filosofía continental, podríamos decir que ya tenemos esta relación simbiótica con literatura y filosofía. Y aparte creo que es una de las críticas, ¿no?, que se le han hecho a Platón, y es evidente que, bueno, la literatura no es hacer filosofía, eso está muy claro, y sin embargo la filosofía nos ayuda a entender aspectos de la literatura, porque precisamente la literatura está construida con lenguaje, y el lenguaje se explica a través de la filosofía. Esto de que las palabras no son las cosas, y por ende podemos analizar la literatura, sí, dentro de la propia literatura, sin que transgreda este marco literario. Es decir, no podemos explicar la realidad, una realidad histórica, a partir de la literatura, precisamente porque las palabras no son las cosas. Sí, pareciera ser que este, podríamos decir, sería un tope, ¿no?, entre ambas. Pero también aquí me recordaste un poco, sobre todo a Nietzsche, en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no?, donde lo fundante del lenguaje es la metáfora. Okay. En este sentido, y aunque a muchos no les agrada todavía este término de lo que es realidad, pues parecía ser que es algo que no es contingente, algo que es invariable y que es indubitable, ¿no? Siempre damos como que cuando empleamos este término de realidad, le damos un peso absoluto y nos vamos percatando que si hablaríamos con una cierta honestidad intelectual y del pensamiento, pues deberíamos hablar siempre de realidades, ¿no?, bajo este esquema, sin duda, de la interpretación. Muy bien, y hablando más específicamente sobre el lenguaje y la filosofía, ¿tú crees que, por ejemplo, estas nuevas tendencias en la lengua tengan un respaldo filosófico? Me refiero más al lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? De hecho, ya hemos hablado de eso aquí. ¿Crees que haya un respaldo filosófico fuerte para poder poder avalar ese tipo de, yo le llamo así, neolengua? Sin duda, siempre se puede justificar en el sentido propio, haciendo la reflexión o la investigación de corte ontológico, ¿no? Pareciera ser, sin duda, que la idea de que está jugándose en el lenguaje inclusivo, como le llaman en estos momentos, podríamos decir, es sin duda una antropología, una idea de hombre y de mujer en general. O sea, entonces, sí se está jugando, sin duda, este tipo de concepciones que son tanto antropológicas como, y sin duda, ontológicas, ¿no? Porque se está pensando un tipo de ser y de caracterizaciones de ese ser. Claro que ahora puede decir plural, claro que ahora podríamos decir sin género incluso, ¿no? Recuerdo un poco las clases que tenía en la facultad con la doctora Leticia Flores Farfán, sobre todo con el término que empleaban los presocráticos, el neutral, el lo, ¿no? En ese sentido nos explicaba, uno podría decir, bueno, ya ahí el lenguaje inclusivo está también en el neutral. Inclusive estos presocráticos, por ejemplo, en el caso de Tales, aunque sea traducido como que el arjeo, el principio de las cosas es el agua, ella nos explicaba en ese sentido que más que el agua es lo acuoso, para decir en ese sentido que es el principio de todas las cosas es neutral, porque no tiene ni femenino ni masculino. Es que en esencia el lenguaje es neutral. Podría verse. No hay, cuando decimos género gramatical, nos estamos refiriendo al género gramatical de la palabra, no de la cosa que se está nombrando, ¿no?, en este caso. Entonces, de hecho, eso ya lo hemos visto aquí y nos tardamos mucho como que en explicar algo que podría ser muy evidente,

Entonces es la una manera en la cual se puede expresarse esta experiencia o este intento de conceptualizar lo divino es a través de lo neutral, es a través de lo impersonal, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en esta forma del discurso que describe, que explica lo divino, lo primero que partiríamos es, dado que es una entidad que supera nuestras nociones sensibles, dado que es una entidad que, por decirlo así, no tiene género, por lo tanto, la única manera es emplear un lenguaje que no sea equívoco, sino unívoco con Dios, ¿no? Lo que es Dios, sustancia, infinito, si nosotros, bueno, podríamos rápidamente hacer un rastreo de los conceptos que se emplean para identificar esto que se ha dicho que es Dios, siempre son neutrales, ¿no? El ser qué es, ¿no? El ente, la sustancia, el infinito, la sustancia, y en general, ¿no? Podríamos entender que este tipo de discurso que se ha intentado hacer impersonal, que se ha usado neutralmente, es unívocamente empleado solo para lo divino, claro. ¿Por qué? Porque bajo ciertas, llamémosle así, divisiones iniciales, uno solo podría hablar equívocamente de lo que se nos presenta en lo que está creado, en lo que está, pues así, sensiblemente lo que vemos, ¿no? Que es equívoco, puede tener varios sentidos. El término que empleaba con el comentario anterior era los multisignificados que una cosa misma pueda tener, ¿sí? Parecía ser que estamos en este mundo, en una multiplicidad de conceptos, y en este, digamos, justificación de un discurso neutral, pues solo se empleaba para referirse a lo divino. Los poetas decían, ¿no? Dios es lo indecible, lo que no podemos, lo que no podemos nombrar. Y hace rato también platicaba yo antes del programa con Luis sobre la Divina Comedia y cómo, bueno, ahorita te doy el ejemplo de que muchos de los personajes que están ahí en el infierno o en el purgatorio, no así los que están en el cielo, no pueden nombrar a Dios precisamente por eso. Aparte de que no pueden hacerlo porque les está vedado, porque en el infierno no pueden nombrar a Dios por obvias razones, no pueden explicarlo, porque no lo ven. Solo pueden hacerlo los personajes que están dentro del paraíso. Beatriz, por ejemplo. Porque de hecho Beatriz está ahí en el cielo inmóvil. También dijiste algo interesante acerca de que el discurso es palabra y la palabra es discurso, que no podemos tanto separar ambas categorías. Uh-huh. Que yo te dije, bueno, es que las palabras, todas las palabras son neutrales, ¿no? Y tú me dijiste, es que, bueno, yo te dije, de hecho, uh-huh, bueno, es que el discurso es el que no es neutral. Y tú me respondiste, es que palabra es discurso. Sí, porque pareciera, uno quisiera hacer esta división, ¿no? Por un lado, hacer el análisis de la palabra y como podríamos hacer referencia, todas las palabras son neutrales. Pero al hacer esta referencia de la palabra, ya es crear un discurso sobre ella. Entonces, no es tan fácil, como te lo decía, no es tan fácil hacer este tipo de análisis entre que, por un lado, podríamos tener la palabra por sí misma y, por otro lado, sin hacerle un discurso de esa propia palabra, ¿no? Pero al referirnos de la palabra, estamos haciendo un discurso de esa misma palabra. Entonces, aquí entraría ante todo la comprensión. Ok. Y también te preguntaba sobre si aún con esta justificación que pueda hacerse, ¿se soluciona un problema que está ahí? Lo que te refería a que no. O sea, no necesariamente. Y recordaba un poquito, bueno, empezábamos con el buen Platón y esta sentencia que tiene contra los poetas, ¿no? Si bien Platón está, llamémosle así, creando todo un discurso contrario a los poetas, es porque ellos representan, sin duda, a los educadores del pueblo. Ellos representan, inclusive, en ese sentido, los teólogos, los predicadores de la teología olímpica, ¿no? Ellos son los que transmiten los mitos, los que forman a lo que podríamos decir el pueblo en general. Y la empresa filosófica desde Platón es crear otro discurso que haga a un lado a ellos y que vaya abriéndose brecha, a golpes si tú quieres, ¿no? De espalda y espalda, pero que vaya abriendo el lugar, el espacio para la filosofía. Entonces, ante todo en ese sentido, y recobrando lo que te decía con esto del discurso, y que no resuelve los problemas, sino no solamente es un empleo, llamémoslo así, político sin duda, sí. Pues Platón es lo que está haciendo. O sea, está figurando, está mostrando la filosofía, sin duda, como una empresa política, ¿no? Es como esta alteridad que se está creando desde el discurso, pero sin duda, Platón aquí es lo interesante, ¿no? no le agradan mucho los poetas, dice que son este problema de la mímesis, este problema de que nos engañan, de que hacen a la gente débil, ¿no? Por ejemplo, él estaba en contra de que a los guerreros se les enseñaran mitos, porque los mitos enseñan las pasiones humanas y eso no tiene nada que ver, ¿no? La filosofía en este sentido es autocontrol, es autodominio, es desplazar esta parte volitiva de la inmortal, que es el alma para Platón. Pero curiosamente, Platón justifica este tipo de posturas filosóficas desde mitos propiamente religiosos, de corte órfico y pitagórico. Pareciera que entonces, bueno, no sé si lo estoy entendiendo bien, lo que hizo Platón fue algo que, de hecho, ya lo entendemos así. O sea, esa separación precisamente entre la literatura y la filosofía, nosotros ya la entendemos así, ya la estudiamos así. O sea, ahí se acabó lo de que los poetas eran los educadores. Ahora ya hay una distinción más, más evidente entre hacer filosofía y hacer literatura. Sí, sí, es más. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, por ejemplo, en el transcurso de las clases de estos años que he impartido, muchas de mis actividades era hacer cuentos, era hacer cartas, era hacer poemas de corte filosófico. Para muchos, digamos, podría sonar un tanto fuera de contexto, porque la filosofía no se enseña así, pero recordando, y bueno, y uno tiene que justificar, ¿verdad?, las actividades que tienes que realizar. Es didáctica. Sí, didáctica. ¿Y sabes cómo las justifica? Diciendo, bueno, es que la filosofía, cuando la analizamos a lo largo de la historia, hay poemas, ¿no? Por ejemplo, Lucrecio, de Rerum Natura. Por ejemplo, está los propios textos de Voltaire. Por ejemplo, Maquiavelo tiene ahí también sus cuentos. El archiduque de Belfegor, que está muy padre. Y así, ¿no? Uno va analizando. Entonces, todo este tipo, llamémosle así, de documentos no están excluidos de la filosofía, sino también fueron una manera de hacer filosofía, ¿no? Nietzsche en el Zaratustra, pues sin duda nos lo representa. Claro, pero aquí tendríamos que entender también esta sesión y yo creo que nos ayudaría también como que a comparar. Pienso que también la filosofía junto con la literatura, después del triunfo del positivismo, después del triunfo de todo este movimiento que emprende desde el siglo de las luces, la ilustración y demás, la imprenta, pues fueron viéndose así como que necesitaban un perfil de hombre racional, ¿no? Que no mienta, y las fábulas, los cuentos, todos estos documentos o formas de escrito literario no sirven para la construcción de esa nueva humanidad. Y pues tuvieron que ser, o sea, fueron siendo desplazados, ¿no? La filosofía como madre, sol germinante, recordar estas frases en la prepa, ¿no? Sí. En el siglo XIX, pues se vive así como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya ni es ciencia la filosofía o qué? Entonces, por decirlo así, ¿no? Encontramos otro momento en donde la filosofía junto con la literatura ahora son rechazadas juntamente, históricamente, ¿no? Y pues han convivido. Ahora, hoy nos encontramos en otro momento y tocaste este concepto de la didáctica, ¿no? Uno que es profesor de filosofía, a veces es bastante aburrido solamente en la aburrido y perezoso llegar, ¿no?, con tus alumnos, abran el libro, vamos a leer y nada más estar hable y hable, ¿no? Yo los pongo a dibujar, yo los pongo a que hagan cuentos, que hagan cartas, que hagan autobiografías, o sea, que entiendan que el intelecto humano no puede deshacerse de la imaginación. Ese también es algo interesante. El intelecto no puede. Vaya, es que si sin imaginación prácticamente pues te deshaces de la humanidad, bueno, de tu humanidad, ¿no? De tu esencia, sí, como ser humano, ¿no? Es de una parte importante. Es impensable, o sea, tanto la cultura como el arte, ¿no? Más allá también de la poesía, sino todo tipo de arte. Y algo que se me hace también muy, muy importante es que, bueno, sí, los poetas y los literatos mienten. Eso ya se sabe. Pero ¿no crees que te lo debo tomar a ti como mentira? O sea, si tú me dices que a través de un poema algo que tal vez pasó en otro lado, pues depende de mí si te voy a creer o no, si voy a creerte esa mentira, ¿no? Porque para decirme la verdad tendrías que recurrir a otro tipo de discurso. La paradoja al final de cuentas del mentiroso, ¿no? Uh-huh. Pero pienso, mira, al final de cuentas todos en cierta manera lo que nos molesta es que sean cínicos con la mentira, ¿no? Bueno. Parecía ser que lo que los molesta es la afirmación de que sí te mentí. Pero en general todos engañamos. Nuestra vida cotidiana es siempre lo que llamaríamos una mentira piadosa. Sí. Y en este sentido, sin duda, es... Dime tú. Muchos dicen, bueno, es que ¿por qué la religión no se acaba en este sentido? La metáfora es mentir, finalmente. Así es. Pero ¿qué duele más? Que te digan, señor, mañana vas a morir, ¿no? En que te diga el doctor, la enfermera, estamos echando ganas, vamos a hacer todo lo posible. Es una mentira piadosa, pero todos vamos a morir, ¿no? Eso no quita nada. Entonces, podemos ir rastrando los conocimientos. El aspecto literario no excluye la razón, ¿sí? Para nada excluye la razón. El mundo diegético, como emplean este término, uh-huh, sin duda está en las obras tanto filosóficas como literarias, ¿no? Esta idea del arco hermenéutico, en donde uno es, el autor es la prefiguración, el libro, el texto, el ensayo, el tratado es una configuración, y el lector al leerla es una refiguración. Y así estamos trabajando. Y así se hace filosofía, así se interpreta, ¿no? Somos, sin duda, por decirlo así, pareciera que los filósofos, si hacemos ciencia, somos los intérpretes del ser. Y no estoy fumando nada. No, sí, sí. Ahora que estamos tocando, bueno, hace rato empezamos a hablar acerca de algo de teología. Y precisamente en este marco de que estamos leyendo, estamos analizando aquí en el Aleph la Divina Comedia, en el texto, en un texto que me encontró por ahí, que es de hecho una edición crítica del libro, uh-huh, hay algo que está así muy, yo medio le entiendo, pero honestamente creo que quién mejor que tú para que nos los puedas explicar. Dice, y cito, se ha podido observar que el orden del tratado moral del infierno es aristotélico y que el del purgatorio es platónico. Aquí las culpas son consideradas no en razón de sus efectos, sino de sus causas. Por ejemplo, en el infierno está, pues, en el noveno círculo está Judas, ¿no? Y es está ahí porque los efectos de su traición son evidentes, ¿no? La muerte del Redentor. Sin embargo, en el purgatorio está Cato, y Cato se suicida, pero está ahí, merecía estar en otro lado por el suicidio. Uh-huh. En el infierno debería estar ahí convertido en árbol, ¿no? Y sin embargo, él sí pudo salvarse a pesar de que se suicida y está en el purgatorio, pero se dice que está ahí porque prefirió morir antes de perder la libertad. O sea, en uno es la causa, quien lo condena, y en el otro es en efecto. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere toda esta maraña? Bueno, a grandes, a lo que alcanzo a entender, más allá que ser un experto, a lo que alcanzo a entender. En el infierno, sin duda, podríamos entender, y recobrando estas dos obras de Aristóteles, que es la ética, Nicómaco, y la política. Que si bien aquí lo interesante sería rastrear el libro décimo de la ética, que termina con la amistad, ¿no? Esto es lo curioso. La amistad es lo que emprende para Aristóteles, o es, llamémosle así, el aspecto que precede a la política, ¿sí? Aunque Aristóteles, eso lo sabemos, ¿no? Él no es un demócrata, o sea, él no apuesta por la democracia, uh-huh, aunque reconoce que es el Estado civil que más puede perdurar, pero él él acepta la aristocracia, ¿sí? En este sentido. Y en la aristocracia, que una de sus maneras de corrupción es la oligarquía. Y aquí vemos esta configuración de la amistad, de las relaciones con el otro, y esta relación bastante cercana. Y tú me mencionabas, por ejemplo, aquí a Judas. Aquí encontramos un paralelismo bastante interesante, ¿no? La tradición ha satanizado y maldecido a Judas, pero esto es lo más importante, entender que sin Judas no hay salvación. Sin la traición no hay redención. Las tres versiones de Judas, ¿no? Sí. Del cuento de Borges. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, bajo este análisis, sí, de Borges, al final de cuentas está presente una teología. Sí. Una teología en la que uno debería de entender las palabras de Pablo y repetirá San Agustín, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, la libertad del hombre es gracias al pecado, no a la gracia. Es en el ejercicio en nosotros en el que somos libres. Porque hemos pecado, porque hemos caído, porque, digámoslo así, no seguimos el orden providencial que Dios había instaurado en el momento en que manda el precepto no comas del árbol. Si Adán no hubiera comido el árbol, no seríamos libres, no tendríamos muerte, o sea, no seríamos nosotros. claro. Como tal, todo lo que nos constituye en este sentido propio, claro, o sea, no, aquí no estoy haciendo una teología positiva, bueno, una teología, llamémosle así, de corte redentorista, ¿no? Sino más, ni tampoco apología del mal, pero no, en claro, ese sentido no. Hay que entender cómo funciona la dinámica de la gracia y el pecado y el papel sin duda de Judas. Ahora, si Judas es sin duda por antonomasia el traidor de la historia, porque entregó a su amigo, entregó a Jesús. Ahora, tengo entendido que él estaba encargado de los dineros que iba teniendo la misión de Jesús, ¿no? Y aquí lo curioso es que, según lo que tengo entendido y lo que he leído, es que quien lleva a cabo el recaudo del dinero es una persona muy cercana, de muchísima confianza. Judas jugaba un papel bastante importante en los apóstoles y sin duda pareciera ser que, recobrando más o menos esta imagen, ahorita me vais a apedrear, recobrando esta imagen o comparándola con la imagen de Snape con Albus Dumbledore, ¿no? Albus, que él es el que lo mata, Snape es el que mata al director de Hogwarts, pero es el amigo el que se encarga de este papel tan fuerte que para la historia tendrá. Entonces, sin duda el infierno recobra bajo estos señalamientos, el orden civil, el orden del traidor, el orden de que podríamos decir en este sentido, el enemigo del Estado no solo es el bárbaro para Aristóteles, sino ante todo el que crea la estasis, la guerra civil. Ese es un concepto ahí interesante en Aristóteles y pienso, ¿no? Sin duda, sí, por una parte, por decirlo así, la moralización de los actos en el Estado, en el orden civil, importa mucho para la visión, pienso que de Dante, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues él también sufrió este tipo de, sí, claro. En carne propia, y pues creo que se ve ahí reflejado, ¿no? Es como tipo saldar cuentas sí. En el infierno. Sí, sí, sí. Mete a muchos de sus enemigos, muchos están ahí papas, los papas que estaban contemporáneos a él están ahí, o sea, Anastasio está ahí. Entonces, así entendemos, ¿no? Entonces, estos efectos que tiene el pecado en el infierno, y además, yo recuerdo muy bien que en una parte de la obra dice que precisamente los traidores, o los fraudulentos, los que cometen el fraude, son traicioneros, son contrarios a Dios, pecan contra la, atentan contra la naturaleza y contra Dios, precisamente por esto, porque el orden natural es el orden de la amistad, ¿no? Uh-huh. Yo lo entiendo así también. Entonces, aquellos que pecan contra la naturaleza no necesariamente son los homosexuales o los sodomitas, sino los que han traicionado la confianza de aquel que se las da. Sí. Recobrando un poco en ese sentido también, no sé si haya cierta influencia, fíjate que aquí estaría interesante investigar, ¿qué tanta la influencia del pensamiento judaísmo, el judaísmo en Dante? Porque sin duda, por ejemplo, muchos de estos patrones, bueno, o sea, al final de cuentas son comunidades que valoran sobre todo la hospitalidad, que valoran en este sentido, el pecado de Sodoma no es la homosexualidad, no. es sin duda la falta de hospitalidad que tuvieron, sí. O sea, porque Lot les dice, no les haga nada, o sea, aquí les entregó inclusive a mis hijas, ¿no? Que era sí. Valioso y vírgenes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no era la apetencia sexual la que está condenada, sino exacto. Es la hospitalidad, la falta de hospitalidad. Y entonces aquí podría decirte, la palabra diablo pues viene de lo que divide, el que divide, ¿no? Y todo aquello que divide, pues es lo que separa, lo que corrompe el estado, como tú dijiste, en el estado natural de las cosas. Uno se olvida en este aspecto, inclusive también el término Satán, el que acusa, es el acusador, el que está día y noche acusando a sus hermanos ante Dios, así lo refiere la Escritura. Si tú te das cuenta aquí, ¿quiénes se van al infierno, por decirlo así, no? Sobre todo aquellos que corrompen el estado civil, aquellos que transgreden esta relación, estos vínculos que componen el estado civil. Y sin duda, para Judas, pues rompe la amistad, o sea, traiciona lo más sagrado que podríamos decir, que está presente en Aristóteles, como te decía, en su ética, y que es la apertura hacia la política, la amistad. También está ahí junto a Judas está Casio y está Bruto, ¿no? Otros transgresores del Imperio Romano. Exacto. Entonces creo que el mensaje Para mí creo que el mensaje de Dante es bastante evidente, ¿no? Quien atente o quien traiciona al Estado y quien traiciona a la religión están ahí. Porque pareciera ser, bueno, aquí tendríamos que entender en este sentido, ¿no? En un determinado momento, aunque el cristianismo no nació como una religión de Estado, se hizo una religión de Estado, muchas otras religiones sí eran la religión y el Estado, como lo fue el pueblo de Israel. O sea, religión y Estado eran una sola. Por eso se pagaba contribuciones, que era tu diezmo. Por eso el sacerdote era una autoridad también civil, ¿sí? O sea, no había una desconfiguración, no había estas dos esferas, como después se representará, entre el poder terrenal y el poder celestial, ¿no? También en el pueblo, sin duda, en el pueblo griego y en otros, o sea, la religión era, configuraba el Estado civil. No había esta disociación como tal. El cristianismo no tiene esta virtud. Nace como una secta del judaísmo, nace como una secta del Imperio Romano, pero que se va abriendo paso y hasta que llega a configurarse como una religión de Estado y hasta que se convierte en un imperio como tal, ¿no? Y que su representante, pues, es el pontífice. Y sin embargo, Dante está ahí purgando por la separación de la iglesia y el Estado. Uh-huh. Precisamente en un pasaje en donde dice claramente que el Imperio Romano no sería, el Sacro Imperio Romano no sería tan corrupto si la iglesia no estuviera metida ahí. Y la iglesia no sería tan corrupta si precisamente hubiera una separación. Y lo dice, casi cita el Evangelio, ¿no? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Sí. Fíjate que en este momento polémico estamos hablando que, pues ya, está próxima, ¿no? La peste negra, por una parte, pero también hay otros ahí, otros precursores de esta división que, bueno, ni Lutero tenía como tal esta visión, ¿eh? De separación de Estado civil y Estado religioso, por decirlo así. Pero, por ejemplo, sí está en Guillermo de Oca, ¿no? Él sí, en su texto contra el gobierno tiránico del Papa, evidencia, ¿no? Que debemos de diferenciar dos poderes, el temporal y el espiritual. Y que el Papa no debe por qué tender hacia el poder terrenal. Ahora, si nos damos cuenta todo este conflicto de la Edad Media, ojo con esto también, aquí podríamos decir, parte sin duda de que el mensaje de Jesús no solamente fue visto como un aspecto, una guía espiritual de buena conciencia, como muchos lo quisieron, bueno, como podría plantearse. Sino una vía política también. Sí, así desde es. Luego. Okay. ¿No? O sea, podríamos decirlo en ese sentido. El advenimiento del reino de Dios tiene que implantarse. Y es ante un gobierno católico, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Sí. Estamos ante el gobierno del Papa, y necesitamos, ¿por qué? Porque viene Cristo. Ahora, aquí juega lo interesante la parusía, la segunda venida de Cristo al mundo, jugaba bastante importante, ¿por qué? Porque todos estos movimientos de colonización, bueno, de conquista espiritual y de evangelización, es sin duda porque todos los pueblos tienen que cristianizarse, porque Cristo viene a instaurar su reino. Entonces, por obvias razones vemos todos estos movimientos que están, ¿no? Las cruzadas mismas, ¿no? Recuperar la Tierra Santa. O sea, por un lado, ante todo, está este movimiento escatológico, pero por el otro lado, al final de cuentas, es la política la que se está moviendo. Claro, desde luego. No es en balde también que Dante en el paraíso ponga a los cruzados, ¿no? Y de hecho hay uno de sus parientes, antecesores, ajá, que fue un cruzado y que está ahí precisamente en el cielo de Marte, ¿no? Donde están los espíritus combativos. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, sonoterapia y fisioterapia, tiene un tratamiento médico integral y personalizado en la atención de artritis, osteoporosis, reumatismo, dolor de huesos y articulaciones, gota y diabetes. Están en Avenida Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, frente a la nueva Bodega Aurrera, en Chalco, Estado de México. Teléfonos 1734-0535, repito, 1734-0535 y 1734-3813, 1734-3813. WhatsApp al 5519-260300, 5519-260300. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? a Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por estar con nosotros. Ya casi nos vamos, bienvenidos al último bloque. Nos las estamos pasando muy genial con el compañero Luis Ernesto. Siempre pasa cuando hay invitados fuera del aire, nos quedamos platicando de más y siempre decimos, bueno, esto creo que quedaría para el siguiente bloque. Y precisamente, que ya es el último bloque, ya casi nos vamos, quiero preguntarle a Luis Ernesto más o menos como a que a manera, no de conclusión, si tú quieres hacerlo a manera de conclusión está bien, pero hablábamos sobre la jerarquía, la importancia de la jerarquía escatológica que está en precisamente aprovechando el tema de Dante. Te comentaba que en este sentido lo que podríamos decir que es la gran herencia de Dante a Occidente en general es sin duda la jerarquía esquemática que nos presenta en esta división entre infierno, purgatorio y cielo, y que por todos los siglos posteriores a Dante ha seguido vigente, ¿no? Te comentaba, ¿no? Inclusive esta visión de los frailes franciscanos, cuando vienen a evangelizar zonas, está ahí presente ahí en la capilla abierta de Tlalmanalco, uh-huh. Es el infierno, el purgatorio y el cielo, como una manera doctrinal de enseñanza. Hoy en día inclusive podríamos seguir diciendo, ¿no? Bueno, esto no es nada nuevo. Por ejemplo, la idea de el infierno siempre ha estado presente, ¿no? Puede ser una zona, un lugar de ultratumba, puede ser, como nos los presenta Dante, ya una cristianización, ¿no? Pero sin duda, Dante nos hereda a Occidente esta jerarquización, este esquema, entre lo que nos puede pasar después de morir. Hoy, aunque sea, hoy incluso podríamos decir, aunque no encontramos, si quieres, en el discurso común y corriente, estas ideas todavía del infierno. Sí, sí lo están, ¿no? Porque asociamos el infierno con las llamas. Sí, pero también las llamas en este sentido, ¿qué es? Representan también al espíritu. Sí, sí. Por decirlo de esta manera, ¿qué es lo que me quería referir? Aunque como tal no es un contenido como lo fue en el siglo XVI aquí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es? El temor al infierno, ¿no? El que te mueres y te vas a ir al infierno. Hoy, ¿cuál sería el infierno, ¿no? Ese infierno de ultratumba se ha transmitido, se ha, mejor dicho, convertido en el infierno que nos hemos metido en la guerra civil, en las guerras entre poderes estatales, en las guerras entre lo que vivimos a veces en estas zonas con los grupos de delincuencia. O sea, el infierno dejó de estar presente en ultratumba para hacerse carne, por decirlo de cierta manera, ¿no? Ya no es tan lejano. Exacto. Ese es el problema. O sea, ya no esperas a morirte para estar en el infierno, ¿no? Esta película, por ejemplo, que salió con la crítica de Kyle con de Luis Estrada, ¿no? De Luis Estrada, en las secuelas de La Ley de Herodes, pues nos presenta esto, ¿no? O sea, el infierno ya no es algo de ultratumba, ya es algo que podemos vivir, se desate el infierno. Y bueno, creo que en cierto sentido, este infierno tan cercano ya nos está acostumbrando a él, ¿no? Sí. Ya es como abrir la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿crees que este miedo al infierno que ya se fue nos perjudica mucho como para nuestro comportamiento? Recordando un poco algunos discursos de unos profesores que trabajaban la bioética y otros más, mencionaban, ¿no? O sea, no debemos de acostumbrarnos a lo que es indecible, inclusive. Claro. Todas estas revistas, por ejemplo, que llamábamos amarillistas, que te presentaban cadáveres, te presentaban escenas del crimen. Hoy tú sales al puesto de periódicos y ahí están. No, están en las redes sociales. Bueno, vamos más allá, ¿no? Y la gente, ya no, inclusive no podíamos hablar ni que es de morbosidad. Es solamente información. Sí, o sea, tú ya no vas por morbo a ver en cualquier página de internet que veas el asesinato, el homicidio, que veas el accidente, ¿no? Ya, o sea, pues estás viendo, mira, no quedó con tanta sangre. Sí, ese infierno ya inclusive no nos causa del todo, ojo con eso, ¿no? Y no quiero generalizar, del todo miedo. Parecía ser que es así como que nos estamos acostumbrando, y eso sí sería de miedo, ¿no? Acostumbrarnos a vivir en el infierno. Hay una palabra, ¿no? Normalizar. Normalizando en el infierno. Una palabra muy de moda, ¿no? Estamos normalizándonos en el infierno. Sí, de hecho, es cierto lo que dices, ya esas imágenes que están del diario enfrente de ti ya no te conmueven, ¿no? Uh-huh. Ya no, o sea, estás tan acostumbrado a ellas que es lo más normal del mundo. O apáticos o indolentes. Exactamente, o apáticos e indolentes. Y eso es, creo que es bastante grave para nuestro presente, ¿no? Porque sí. nos lleva a la inacción, como tú dices. Y bueno, por último, hablamos ya de filosofía, un poco de literatura, nos estamos hablando de Dante. A conclusión, ¿qué onda con la filosofía y la literatura? Tú como maestro, te lo pregunto como al maestro Carapia. Ay, así me dicen, qué fuerte. ¿Qué te podría decir? Que si hay futuro para hacer filosofía, tiene que ser también con la literatura. Okay. No podríamos, en muchos espacios públicos, la filosofía ha desaparecido. En muchas entidades académicas, no solo en nuestro país, en otros muchos países, la filosofía se ha borrado, difuminado. Entonces, para emprender, por decirlo así, un hálito de hacer filosofía, no es que esté nunca estado del todo, podríamos, no es la hermana fea la literatura. Pareciera ser que sí. A veces, ¿no? Sí. Pero si necesariamente necesitamos inyectarle un poco de vitalidad a la filosofía, es sin duda recobrando este espíritu literario, esta, llamémoslo así, matriz imaginativa que de la cual no debemos de olvidarnos, ¿no? La razón pareciera ser que solamente se ha vuelto en un monstruo de la propia imaginación. Y ese monstruo tiene que ser nuevamente, pues, reconfigurado, no tan monstruosamente desde la imaginación, para ser acosadora, inquisidora sobre la propia imaginación. Muy bien. Luis, muchas gracias por haber estado aquí. Ya sabes que el día que quieras venir, las puertas están abiertas. Te agradezco. Y gracias a todos por escucharnos. Antes les voy a dar un aviso. El Aleph va a cambiar de horario y va a cambiar de día. A partir del mes de marzo ya estaremos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Todavía lo que resta de este mes de febrero nos vemos regularmente miércoles de 6 a 7, pero a partir de marzo, el viernes 4 de marzo, ya nos vemos de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, esto ha sido todo. Ya nos vamos. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca, Rocío en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita noche. El Alep se despide. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Saludos a mi familia y a mis amigos. Saludos a Tlalmanalca. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-7836-73 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.